nascosta, era, non è vero, era, non è vero, era, non è vero. Portarci. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Hoy es 5 de abril, día de Santa Irene, de Don Ferbuto, de San Vicente de Ferrer, en la provincia de Xalapa, en el año del Señor de 1535. Se presenta Cuitláhuac de Pascual, quien señala a Giovanni de Cortés de construir figuras de forma humana con materiales inertes, darles ánima y voz ante este tribunal de la Santa Inquisición. ¿Cómo se declara? Inocente. Culpable. Culpable. Sí podría ser juzgado en aquella época. Sí, sí, los titiriteros eran perseguidos, siempre han sido irreverentes los títeres desde su origen. juez y censor Carlos María Vargas, se me olvidó de eso. Te sale bien el papel. ¿Verdad? Sí. Sí podrían ser juzgados, ¿no? Por estas cosas que ponemos, sí. Es decir, también podríamos pensar en el espíritu y el criterio que podría ser muy ingenuo de algunas gentes de creer con vida a un títere, ¿no? Esta combinación de destreza, ¿no?, y de talento para animarlo, y por otro lado quizá un espíritu ingenuo, ¿verdad? Podría creer de pronto que esa figura de verdad está viva y de verdad habla. Sí, hay varios casos. Está poseída. Sí. Titireteros y actores, ¿verdad? Siempre fueron perseguidos. Sí, y tratados de indecentes, inmorales, eso. Uh-huh. Sí, tenemos el estigma, ese no lo podemos quitar. Es puro estigma. Somos gente trabajadora, trabajamos un montón. Claro. No se ve. Eran arrestados. Sí. Y bueno, ya estaba hablando ya mucho más acá, ¿no? Bueno, en la Nueva España, que el primer teatro en México es creado por religiosos y para ayudar y allegarse recursos para un hospital en Ciudad de México. Y entonces de pronto los actores que no se presentaban a sus ensayos por solicitud de los clérigos que llevaban este teatro, eran arrestados. Les arrestaba y... Pero claro, se les permitía salir a ensayos, sí. Ah, bueno, nada más. Con ello, o a dar sus funciones y demás. Afortunadamente, estas épocas son nuevas y nos podemos permitir en esta provincia de la Nueva España, es tan añejo, tener un festival de títeres para adultos, de tomarse el asunto de los muñecos en serio. Así es. En serio. Y lo hemos venido pregonando desde hace varios programas y hoy es la idea, por aquellos que todavía no ha llegado a sus oídos esta noticia, este pregón, están aquí con nosotros, Cuicláhuatl Pascual, que ya lo anuncié. Por aquí, buenas noches. Buenas noches, gracias. Marisol Goxcon. Así es, buenas noches. Organizadores y partícipes de este festival. Giovanni Cortés. Hola, buenas noches. Que hoy viene en Cortés. Sí, así es. Cortés. Buenas noches, ¿quién te acompaña? Aristóteles Bonfil. Qué nombres, mira. ¿Verdad? Puras personalidades. Que son partícipes también de este festival. Así es uno de los grupos seleccionados. Ellos entraron a la convocatoria como 26 grupos que participaron. Ajá. 4 extranjeros y 22 nacionales. Uh-huh. Entraron a una convocatoria abierta y entre ellos quedó el grupo Maldito Teatro, dirigido por Giovanni Cortés, que nos acompaña, y con una propuesta muy interesante basada en Bukowski, en unos textos de Bukowski. Y una propuesta de sombras y títere bocón muy muy interesante, muy de adultos, un tema muy de adultos. Esto no es clasificación C. Sí. ¿Cuándo se presentan, Giovanni, dentro del festival? Nosotros vamos a estar el martes 18 de abril, segundo día del festival, sí, a las 8:30, bueno, 8:30 de la noche, claro. En Espacio Vacío. Espacio Vacío, acá en... Magnolia 103 Altos. Magnolia 103 sí. Altos. El festival inicia lunes, lunes 17. ¿Es una semana de lunes a viernes? De lunes a domingo. De lunes a domingo, sí, semana completa. Completita, es la semana de Pascua. La semana de Pascua. Que estamos celebrando, ¿no? La semana ya que pasó la constricción, el sufrimiento y todo esto, que mucha gente lo considera muy, muy importante, ya pasó. Entonces, pero viene la celebración porque es la resurrección, ¿no? Entonces vamos a celebrarlo con títeres que no son para niños, son para adultos. Para adultos, sí, digo, y abrimos el lunes con dos obras muy importantes, que es la del maestro converso, ensayo del titiritero, en el centro recreativo a las 5:30 y después 8:30 nos vamos a la Casa del Lago, va bajito así caminando, podemos pasar al parque a comer un churro o un elote. Claro. Y bajamos a Casa del Lago a ver a Edwin Cortés con Genos. Edwin Salas. Edwin Salas. Edwin Salas, sí, ya me estoy haciendo bolas con los Corteses. Estoy pasándome de Cortés. Edwin Salas con Genocidio Maya. Genocidio Maya. Una obra muy, muy, muy, muy importante también. Claro. Esto queda en medio la inauguración de la exposición de carteles. Así es. Sí, porque la apertura, digamos, de actividades es la exposición de carteles. En el centro recreativo. En el centro recreativo, de carteles del maestro Francisco Beberido, fundador del festival. Eso siempre lo estamos diciendo, porque gracias a él es que tenemos esta tradición que lleva cumple 10 años. Sí, sí. De 2008 a 2017 ya son 10 años que se están cumpliendo. Se dice fácil, diría el maestro Paco, pero es un día, luego es otro día, ¿no? Es año y luego otro año y otro festival, y llegamos al octavo. Bien contentos. Octavo Festival Adultíteres, Jalapa 2017, invitando pues a toda la ciudadanía y muy en particular a los visitantes. Así, sí, que vengan al turismo cultural que hay en Jalapa, que no se pierda, que de repente ya parecía que no había nada en vacaciones, ¿no? Que solo había que para los lugares tan hermosos que hay en la ciudad, pero siempre Jalapa ha tenido actividad cultural. Entonces hay gente que viene en vacaciones a ver el festival. Nos estamos invitándolos a que toda la gente que nos escucha, ¿no?, que vengan. Vienen que el molito de Naulinco, que si el café de Cuatepec, ¿no? Y está muy bien todo eso, pero aquí en la ciudad, en esas fechas pueden ver el Festival Adultíteres. Sí, un platillo suculento, pongo yo por ahí, porque eso también es un platillo suculento de los títeres para adultos, que vamos a confluir, están confluyendo grupos muy fuertes, con un trabajo muy serio, muy profesional, a la altura pues de cualquier festival del mundo, podría yo decir. Sí, claro. Sí. Esta propuesta de Animales, Giovanni, ¿dónde la estrenaron? La estrenamos en El Telón, Sala de Artes, que está ahí por Los Berros. Ajá. Ya estuvieron en Área 51, creo. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Sí, también ya estuvimos en Área 51. Y la estrenamos en septiembre, ¿verdad? Septiembre. Sí, me parece que el 4 o 6 de septiembre, más o menos. Y desde entonces, pues la hemos presentado en Área 51, en la caja, y nada más, ¿verdad? En El Búnker. Ah, bueno, también en El Búnker, otro espacio independiente. Y pues bueno, ahora vamos a estar en Adultíteres y estamos muy contentos de que se vuelva a presentar este festival, ¿no? Después de un descanso, ¿no? Cada foro, digo yo, tendrá su público, pero también la programación, en este caso de un festival, subraya ciertos aspectos. Y en este caso, a lo mejor alguien ha escuchado mencionar animales en tal lado y a lo mejor no identificaba que era una propuesta de títeres. Y en este otro caso a lo mejor tampoco identificaba con tanta claridad que es una propuesta para adultos. Para adultos, sí. Pues ahora de pronto se está en el festival Adultíteres. La cosa va seria, aunque el nombre de Animales sí tiene una connotación, ¿verdad?, como que fuerte. Sí, cuéntenos un poco de la anécdota o lo que esta obra trata. Bueno, a ver, Aristóteles. Cedo la palabra a Aristóteles. Sí, Aristóteles escribió el texto inspirado en Animal Crackers in My Soup de Charles Bukowski. Sí, sí. Y bueno, pues creo que es el ideal para hablar de esto. Claro. Bueno, la historia va de Hank. Ajá. Hank, que es un poeta, pero que entra en una crisis personal, ¿no? Deja de creer en su oficio, a causa de que no encuentra como una respuesta certera para los conflictos que tiene la vida, ¿no? Que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, él se vuelve un vagabundo alcohólico y sin querer va a dar un día a casa de Carol, una chica que vive rodeada de animales salvajes, en plena libertad dentro de su casa, ¿no? Y bueno, para no develar también este... Demasiado. Digamos que hay un asunto ahí, ¿por qué no decirlo místico tal vez, no? Porque se avecina un apocalipsis y entre los dos tienen que preparar, pues vamos, el individuo que habite lo que quede del planeta, ¿no? Después de eso. Uh-huh. Ya. No, pues imagínate. Sí, yo creo que no es tan complicado que un poeta se pierda, ¿no? Siendo un tanto intangible su obra. No sé, un escultor trabaja con materia dura, bruta, el mármol, la piedra. Y de pronto el poeta que trabaja con palabras tan, tan sencillo de desordenarlas, ¿no? Tan fácil que sean inconexas o lo que sea, tan difícil de hacerlas armónicas, de volverlas poesía y sí. demás. Entonces, pues no me extraña un poeta extraviado. Uh-huh. Pero al fin, teatro, de pronto encontrarse en ese universo a una mujer rodeada de animales salvajes. Ya es un tema de una obra, por uh-huh. supuesto. Ya tienes material para... lo que quieras. Lo que quieras. Ya lo verán, ¿no? Que no adelante mucho a la trama, porque es que el caso es que el público se sorprenda, ¿no? Aunque sí. hay gente que ya conozca el cuento. Uh-huh. ¿No? Pero siempre verlo en escena es otra cosa, ¿no? Verlo representado claro. con la visión de el escritor y el director, ¿no? Que interpreta un texto claro. y lo llevan a escena. Bueno, escribe, dirige. ¿Están ustedes en escena también trabajando con las marionetas? Manipulan Aristóteles Ajá. y Rodrigo Hidalgo. Y bueno, también atrás están las proyecciones, que en un principio las hacía yo, pero ahorita las hace Ana María Aguilar. Ajá. Y yo estoy en las luces y en la música. Y en la música. Sí. Y durante el montaje, pues toda la dirección, el trabajo. Sí, de hecho fue un trabajo pues muy donde aportamos todos, ¿no? Porque sí, probamos como muchas cosas, fue cambiando, entonces también entre Rodrigo, Aristóteles y yo ahí, pues explorando también el lenguaje, ¿no? Porque realmente tampoco somos como titiriteros de formación, ¿no? Entonces también uh-huh. como que fue uh-huh. toda una exploración ahí interesante, entonces, pues sí, es eso, lo que verán. Animales. El martes. Así martes. Es. Martes 18 de abril, 8:30. 8:30. Ese mismo día, ¿qué otra obra se presenta? Rubén Reyes Gamas inicia con Días Oscuros a las 7 de la noche en el Foro Torre Lafam. En Foro Torre Lafam. Sí, la Días, Facultad de Teatro. Días Oscuros. Y después Animales. Así es. Vamos, está bien cerquita de la facultad. Ajá. A Magnolia hay que bajar uno por el parquecito, sí. por los lagos puedes pasar un poquito. Ahí por los rumbos de la casa de empeños está. Ahí está. Para los jalapeños. Conocida casa de empeños. Recurridísima. Y para los visitantes, la gente de fuera de Jalapa que viene a vernos, ese día pueden tener una caminata nocturna muy tranquila. Sí. Sin subidas y sin bajadas, que es de lo que se nos quejan. Sí. Toda la gente cuando llega a Jalapa. Ya de ahí va adquiriendo la consistencia jalapeña y ya se acostumbra, sí, pero siempre quien viene de turista sufre si lo ponen a subir Bravo y ¿verdad? Y Revolución sí. y demás. No. Pero ese día de la facultad de teatro a espacio vacío, no, pues Todo planito, cierto. Pero de planito, vaya, se va uno tranquilamente ahí por las callecitas y, ¿sí? y demás. Y si está la noche es así como ahora, ¿no? Fresca, se va a antojar muchísimo caminar, ¿no? Va a estar padre. Sí. Y ahí nos vamos en bola. Si los que no conozcan, pues se pegan ahí con los que conozcamos y no hay que usar el carro, ¿no? Nada, vamos a caminar, vamos a pie. Caminar, sí. Hay antros ahí en el camino, pero ustedes no se distraigan. No, se me van derechito, por favor. Chequen el dato y ya de regreso. Exacto. Nada más vayan tomando nota. Se van derechito a este espacio vacío. Vemos animales y todo. Y ya después salimos. Y después sí, para celebrar ya. Porque claro. hay que ir, hay que comentar, ¿no? Sí. Con esto del teatro es como en el cine. Luego uno acaba a la salida haciendo otra historia, ¿no? Uh-huh. Cada quien inventa su historia, un poco construye, y el teatro se presta mucho a eso, más que el cine, yo creo. Yo creo que más, sí. Da más interpretaciones, ya cada quien interpreta. Yo, pues yo vi esto, no, pues yo vi aquello. Y tienen razón los dos. Ya. Y las cuotas de recuperación, ¿cómo van a estar? A ver, que eso no bueno, mencionarlo ahorita. Sí, la entrada general es de 60 pesos para todas las funciones, a excepción de la del maestro Carlos Converso, que es de 30 pesos en el Centro Recreativo Jalapeño. Y bueno, ahorita tenemos ya los bonos, ya están circulando. Estos bonos son para 9 funciones, están a 450, entonces hay un descuento para todos los boletos, entonces tienes la oportunidad de entrar a las 9 funciones, que son Genocidio Maya, Días Oscuros, Animales, Navegantes de la Luna, Estación Invierno, La Pasión del Pidio, Zoológica, Muñeca, Espectáculo Triple X y Naufragio. Así que estas son las modalidades que tenemos para poder ingresar al a los espectáculos del festival. Y bueno, hay 2 funciones que son gratuitas. Tenemos en el Ágora de la Ciudad, de David Aarón Estrada, Vestido de Teatro. Y también tenemos allí mismo, en el Ágora de la Ciudad, pero en el Foro al Aire Libre, de Viviana Maya, Adán, Teatro Títeres de Papel. Y ese el programa completísimo. Sí. Qué rápido se me va Marisol, ya de pronto ya nos dijo funciones gratis. Le queda un montón de tiempo al programa. Bueno, lo vuelvo a repetir. Ya nos despedimos. Vamos con él. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Bueno, pues sí nos queda todavía programa para seguir platicando de adultíteres. Y bueno, no importa que ya nos diste los datos, Marisol. En la radio tenemos que repentizar, tenemos que repetir. En otros medios, pues te regresas, ¿no? Dices, ¿en dónde decía el periódico? Pasa a la página tal, te regresas y lees de nuevo los datos que se escapan a tu memoria. Pero aquí en el radio, ¿no? La gente está esperando, dice, yo oí algo, pero que le repitamos al rato de nuevo los datos, los horarios. Sí. Hemos mencionado algunos de los foros al comentar las obras, ¿no? Entonces ya hablamos de que inicia en el Centro Recreativo, con el Maestro Converso, con la exposición de carteles. Ya hablamos de Casa del Lago, que se va a presentar Edwin Salas. Va para la casa. Sí, ya me estoy aprendiendo. Ya. Sí, ya te lo sabes. Qué bueno. Edwin Salas, que va a la casa del Lago. Ya mencionamos el foro Fernando Torrelafán, porque así ahí es. Va a estar Días Oscuros. Espacio Vacío, en donde van a estar Aristóteles, Giovanni y compañía con los animales. Allí hay que ver esos animales. ¿Son fantásticos o salvajes o las dos cosas? Solo salvajes. Solo salvajes, pero fantásticos si son de títeres, sí, ¿verdad? También, sí. Y no serían fantásticos porque para mí, porque viven en una casa, ¿no? Aunque sean salvajes y viven en una casa. Sí, con una... Que ya son fantásticos. Con una mujer. Sí. Entonces ya mencionamos también Espacio Vacío. Y la gente que está escuchando dice, y ahí va ahorita a repetir. Hay que llegar temprano porque está en el tercer piso. Si llega uno con mucha prisa, está muy fatigoso. Subir 3 pisos a la carrera. Entonces, sí, lo mejor es tranquilito, con anticipación. Está en el tercer piso, pero está bien acondicionado el lugar, ¿verdad? Sí. Allí, sí. Piso de madera, sus telones para... Aquí en altura. Altura, la cámara negra. Yo digo siempre, la magia en el teatro... Es el oscuro, ese momento en que se apaga la luz, es un instante, pero se apaga la luz y cuando se enciende... Es otro mundo, ya estamos en otro lugar, ya no estamos en Jalapa ni en el año presente, podemos estar en el futuro, en el pasado, en otro país, en otro planeta, entonces eso hace falta que esté muy cerradito para que esté oscuro. Pero bueno, de pronto hacen falta otro tipo de espacios y de foros, a lo mejor, ¿verdad? En donde pues hay pues mesas, platos y comida y demás, y por ahí nos falta mencionar foros. Creo que esos son los que hemos mencionado a propósito de las obras de las que hemos hecho alusión o mención ahorita. Pero ¿cuáles otros foros están? Bien, viene el miércoles. El miércoles vamos a tener... dos chicas. Está Sol Gutiérrez con Navegantes de la Luna en área Foro 51. Y bueno, vamos. Ahí sí toca subidita, sí. Sí. Ahí sí toca subidita. Y para que no se cansen... Bueno, depende de dónde vengan, ¿verdad? Sí. Si vienen de la rotonda... Es bajada. Es bajada. Sí, y para que no se cansen, que no tengan que subir... Allí mismo, a las 8:30, la programación... nos trae Estación Invierno de Marilú Martínez. ¿Ella de dónde es? Que su nombre no me es conocido. Ella es de Monterrey. Sí, es de Monterrey. Ya. Porque Marisol sí es aquí, ¿verdad? Sí, de triciclo de metal. De triciclo, ándale. Sol Gutiérrez. Sol Gutiérrez. Marilú viene de Monterrey. Es gente que ha estado viniendo a cursos. Hace 2 años vino al curso de Edwin Salas. Ya. Gente que se viene a preparar, o no a preparar porque tienen su formación allá también, vienen a especializarse en los títeres para adultos a Jalapa. Ya. Ya Monterrey ya está haciendo también festival de, sí, de títeres para adultos. Sí, ya lleva tercero. Sí, sí, qué bien. Entonces ella viene de allá. Ella viene de allá y viene con una propuesta muy bonita. Sí. ¿Que se llama cómo? Estación Invierno. Estación Invierno. Es un melodrama. Un melodrama visión con títeres. Visión femenina. Sí, el amor. Sí, además, ¿no? Pero muy para todo público, ¿no? Sí. Es un B, es B, ¿verdad? Sí, es una clasificación B. Ahí sí lo pueden ver los chavos. B15, porque no es tan ágil como para niños, ¿no? De repente los adultos se ponen a hablar o reflexionar sobre sus asuntos y los niños pues como que no entran, no les interesa tanto. Bueno, ahí está. ¿Quién empieza? ¿Empieza Sol? Sí, empieza Sol Gutiérrez. Primero Sol también. ¿A qué horas? A las 7 de la noche. Sol a las 7. Sol a las 7 y ella, Marilú, 8:30. Entonces no salen, ahí hay cafetería. Así es. Se pueden quedar ahí para que no suban. Bueno, enfrente también creo que hay algo, enfrente del Área 51. No, pero ahí el patio, el patio lobby de Área 51. Pero si quieren tomar aire, atraviesan la calle. Ya. Pero si quieren tomar cerveza dentro en el patio también. Ah, en el patio también, ¿verdad? Sí, ahí está, ya no tiene que salir. Ahí está todo solucionado. Ahí se queda y ven después la propuesta de Marilú. Bueno, la cosa importante que quería resaltar del trabajo de Sol es que es la adaptación de un texto, ¿verdad? De Ítalo Calvino. Nos iba a acompañar ella para darnos como más explicación de su propuesta. Sin embargo, por motivos personales no pudo venir. Pero bueno, sí habla de una adaptación, o más que una adaptación, es una inspiración en cuentos de Ítalo Calvino. Es muy onírica su propuesta de Sol Gutiérrez, llena de momentos de ensoñación, y con su visión de titiritera, bueno, hace una muestra e interpretación de estos universos, y es muy característico su trabajo porque no usa diálogos. Es el silencio, la imagen, el sonido, el movimiento de los personajes. Además, muy bonitos, muy bellos, muy bien construidos. Y esa es la propuesta de Navegantes de la Luna. Para el miércoles. Así es, para fíjate el miércoles. Que ese miércoles son dos mujeres, dos unipersonales. Muy bien. En el mismo foro, una de Monterrey y una de Jalapa. Es bastante padre, te digo. Como dentro de lo colectivo hay sus singularidades. Sí, tiene. Y en ese caso es esa programación. Y se dio. Miércoles es dos mujeres, son dos unipersonales, un solo foro. Un solo foro. Para que quede muy cómodo para el público. Sol Gutiérrez a las 7. A las 7, así y es. Y a las 8:30. Marilú Martínez. Marilú Martínez, que viene de Monterrey para ofrecernos eso. Foro Área 51, que también está muy bien acondicionado, ¿verdad? Sí, ustedes sí, ya estuvieron ahí. Bastante sí. Bien. Un buen espacio. Ahí se presentaron, sí, siempre ha sido sede, bueno, es el segundo, el tercer año de sede. Que tiene 4 años apenas el, sí, el apenas, área. Sí, pero entonces entró con el pie derecho y sigue siempre apostando al Área 51, todo su equipo tan creativo. Yo sabía que esa área estaba allá en Estados Unidos y que tenía extraterrestres y eso. Pero de 4 años para acá. Se vinieron para acá. Pero son unos cuantos de los extraterrestres. ¿Verdad? Sí, unos cuantos. Nosotros se quedaron. Se quedaron allá. Estos hacen teatro. Hacen teatro y están aquí en Clavijero. No. Sí. No, perdón, en Revolución. Lo estoy cambiando de calle. Revolución 307. Revolución 307. Allí donde está la plazuela del carbón. las tiendas de Ahué también, para que se ubiquen toda la zona. Todo por allí, los chinos. Ahí sí. Le suben y bueno, está la iglesia del Calvario y la escuela Revolución, datos de más abolengo y antigüedad en la ciudad, la plazuela del Carbón, la iglesia del Calvario, la escuela Revolución, pues yo creo una de las escuelas primarias más antiguas de Jalapa. Esa. Sí, ahí juntito de la iglesia. Sí. Precisamente. Más arriba estuvo la terminal de autobuses. La U. A la U, muchos años. Y una sombrería que todavía existe ahí, que es de los comercios también más antaños, más tradicionales y con más antigüedad en Jalapa. Por eso en esa zona hay hoteles, por la U. Porque antes era la U ahí, y hay varios hoteles. Y viejitos. Sí, viejitos, ahí se quedaron. Ahí se quedaron. Y por allí precisamente está. Ahí está el foro. Área 51, en ese lugar. Y allí lo encuentran. Ya estamos en miércoles. Ya estamos en miércoles. Sí, el jueves. El jueves vamos a regresar a Casa del Lago. Uh-huh. El jueves regresamos, empezamos con el Rincón de los Títeres. Uh-huh. Este es el espacio nuevo, que no había estado en la semana, con la Pasión del Pidio. Este es el grupo Carapacho Teatro, que vienen de Ayutla, Oaxaca. Yo pongo Oaxaca, pero ellos son de Ayutla. Bueno, son titiriteros de México, ¿no? Pero radican en Ayutla. Entonces vienen con una propuesta que no es nueva, ya la tienen girando como desde el 2009, 2010, tal vez esta obra, pero es muy interesante. También es un teatro silente, otra obra, teatro sin palabras, títeres corporales, y muy poética también, ¿no? Es una historia de amor. Va bien de desamor. Pues dice mi maestra de dramaturgia, son más interesantes las historias de desamor que las de amor. ¿De las de amor? De amor que nadie las quiere escuchar. Me gusta más, a mí también me gusta más las de desamor. Trata de esto, de un hombre que se muere y tiene un chance de que vaya a buscar a su amada que también murió. Muy bien. Entonces ahí está y otro. Veremos qué pasa. Y ahí tenemos otro tema de una hora, ¿no? Es un tema de una hora de adultos. ¿A qué hora se va a presentar? Es la Pasión del Pidio a las 7 en el Rincón de los Títeres de Merequetengue, en Benito Juárez, allí por el Monumento a la Madre, en un lugar bien bonito, un teatro. Sí, de títeres, ¿no? Es el único teatro de títeres que hay en el país, parece. Y de ahí nos vamos caminando todavía a Camacho y hasta bajar otra vez a la Casa del Lago. Ah, muy bien. Es su segunda función. Casa del Lago tiene dos obras, es de dos obras. Y vamos a ver Zoológica, dirigida por Adriana Duch, y aquí entran dos grupos, que es Febrero 10 Teatro, que es el de Tania Hernández, y el Teatro de la Idea Clara, que es de la maestra Duch. Entonces se juntan, hacen el proyecto, y sale un unipersonal, creación de las dos. Las dos lo crean, el texto, y dirige Adriana, muy mágico, una propuesta mágica, se me hace, ella sola más de una hora, llevando el espectáculo como hora 20. Sí, un trabajo muy exigente. Muy exigente, requiere mucha precisión del titiritero, ¿no? Porque no te puedes hacer bolas, porque aquí tienes esto, aquí tienes el otro, aquí tienes el otro títere y luego acá atrás, luego tienes el armatón encima, ¿no? Que si te mueves se te cae. Se requiere una concentración. Eso me llamó mucho la atención de la obra de Tania. Y estás enumerando todos los aspectos materiales. Y las ideas así van también. Sí, tienes que ir porque no te puedes quedar, ¿no? Y no puedes, y no se tiene que notar, ¿no? Tú tienes que actuar en situación. Claro. Entonces lo lleva muy bien Tania y presenta un trabajo muy, muy bueno también. Casa del Lago. Casa del Lago, también el espacio es bien bonito, ¿no? ¿A qué horas? A las 8:30. A las 8:30. ¿Y ese en Casa del Lago? Sí, ese fue el jueves. El jueves. No se les olvide, están con nosotros Giovanni, Aristóteles, que ellos se van a presentar el martes. El martes. Entonces, como ya se presentaron, yo pensé que ya se habían ido. No. Sí, están aquí con nosotros, compartiendo el programa. Ellos van a estar el martes dentro del festival Adultíteres. Esta función en Adultíteres irá siendo la función número qué. ¿Seis? Como, como 23, 25. Como 25. Como 25. Sí, yo creo 25, que sí. ¿Ya? Sí, sí. Qué sí. Rico que ya el Teatro de Jalapa. ¿Puedo hacer la función 25? Sí. Una plaquita. Qué rico que el Teatro de Jalapa ya alcance pronto esos números de funciones. Hace años costaba muchísimo trabajo porque había, que había pocos foros. No había foros. No había foros, o sea, solo estaba la salas grande y chica del Teatro del Estado y la caja, pero de ahí nada, uno se presentaba en alguna biblioteca, en una escuela, pero en el salón de clases, uh-huh. Así, ahí en la cátedra, el cachito ese que está más levantado adelante, y ahí hacía uno la obra de teatro, o que lo invitaran a uno a una fiesta de pueblo o algo así, ¿no? Sí. Pero no había tantas oportunidades de, bueno, iban a dar funciones a las Silos Haya o a los Viejitos, sí. Donde se pudiera, pero ahora hay más foros entre los independientes y los oficiales, más oportunidades de presentarse, y está esta dinámica, ¿no? De los festivales, el Adultíteres, que el Mictlán, y las programaciones de este tipo que se van reflejando, ¿no? Repitiendo de recorridos y demás. Entonces, es bueno también porque el público de pronto cuando va a haber un montaje como el de ustedes, está bien puesto. O sea, han tenido trabajo, han tenido trabajo, la oportunidad de estarlo presentando al público, de tener diferentes reacciones, uh-huh. ¿No? Uh-huh. De sus espectadores, ¿no? No es tan estándar luego, uh-huh. ¿No? A veces se tienen buenas funciones, a veces tienen funciones que a lo mejor no raras no se está en el lenguaje, ¿no? Con el público. Sí. Pero hay que ir adelante. ¿Cuáles han sido sus mejores funciones? Pues yo creo que en todos los sitios donde hemos estado han estado bien, hemos tenido buenas funciones y también hemos tenido funciones de esas raras, ¿no? Pero qué bien que encontró la palabra raras, ¿no? Sí, sí, es que luego muchas veces el público no reacciona como uno quisiera, como uno en el teatro necesita que reaccione el público, claro, para que, porque ahí es como un vínculo importante que se hace, ¿no? Entre el público, uh-huh. Y cuando uno está en la escena, porque si uno está viendo que el público reacciona bien, de buena manera a lo que está sucediendo en escena, eso pues mete a uno como un estado de confianza. Ajá. Y de confort también, ¿por qué no decirlo? Sí, sí, sí. Y entonces todo fluye con más ánimo, ¿no? Todo agarra más vida. Pero a veces uno está en una función y el público pareciera que está no reacciona, está como distante. Como, ¿no? Distante o distraído. Entonces el que está en escena empieza en ese momento a pensar qué estoy haciendo mal, qué pasó, entonces ahorita que entra tengo que hablar más fuerte, tengo que hacer no sé qué, y entonces empieza esta batalla interna con el que está en escena, ¿no? Ajá, sí. Y hemos tenido funciones así, pero pues realmente sí que digamos una función mala, no ya después pues uno toma impresiones del público y es que también yo creo que el asunto es por esto de que son títeres. Ajá. La idea, como ya hemos hablado en otras ocasiones, de que el títere ya se asimila mucho a lo infantil, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta obra creo que a veces tiene eso que despista un poco, ¿no? Porque, bueno, una no es infantil, dos empieza y puede empezar de una manera un tanto ligera, porque es una obra humorística, ¿no? Dado el autor del que proviene la historia. La historia, claro. Entonces empieza pues de una manera un poco más campechana, más relajada. Ajá. Y de repente hay ciertos giros dramáticos que son pues más violentos, ¿no? Uh-huh. Más oscura se torna la trama y eso a veces como que despista un poco al público, ¿no? Ajá. Y entonces no dicen, bueno, me río, ¿qué es esto? ¿Es una tragedia? ¿Qué onda? Pues si empezamos bien, si empezamos en buen rollo, ¿qué está pasando, ¿no? No, pero qué bueno que tenga esas variables, ¿no? Esos cambios de tono. Porque pues si también todo fuera así, uh-huh. No, está bien, está muy bien. Animales se llama. Animales. Y va a estar el martes. Martes del 18, segundo día. El segundo día. A las 8:30. 8:30. En el foro espacio vacío. Para que vayan reservando el lugar. Reservando, por más o menos regular, ¿no? Regular, sí, estamos pensando en, no sé, 70 personas tal vez. Que unas 70 entonces, personas. Para que reserven. Ajá. Entonces pueden reservar, tenemos la página, no hemos hablado de ella. Uh-huh. Está la página, está, y el sitio específico del festival, que uh-huh. es www.adultiteres.hombregacela.com. Así. Así entras directo al festival y ahí viene toda esta información que estamos platicando, uh-huh. el autores, el grupo, la trayectoria del grupo. Subrayo, este es un sitio de internet, no es Facebook, es un sitio es de un internet. Sitio, es una página. Directamente sí. allí. Sí. Entonces, www.adultiteres.hombregacela.com. Y ahí se encuentra toda la información que quieren. Un calendario va que pone uno el puntero. Así es. Sí. Y abre. Y aparece qué día, qué aparece. Hora es y su ficha. Y su ficha. Sí. Pues uno pone el puntero sobre, como los almanaques que nos daba antes la carnicería de la esquina, que tiene ahí los numeritos. La esperanza. Creo que así se llaman muchas carnicerías. Esperanza, el porvenir. El porvenir. Sí. Y lo pone uno en el numerito y se despliega. Se despliega qué hora es. Lo del día ahí. Ya sí. Y ahí, ahí aparece. Está bien completa, asómense para que vean. Y hay otra cosa importante. Hay fotos de la obra y algunos comentarios. Uh-huh. También algo importante que rescatar, que no lo hemos dicho, es que hay conversatorios. Ah, muy bien. Por ejemplo, ellos. Ya no estamos hablando de la página, ya estamos hablando de las actividades del programa. Así, porque no está ni siquiera en la página, ¿verdad? Pero no. Ya me brinqué. Sí, seguimos en la página. A ver, son. Bueno, algo que quiero rescatar y enlazar un poco como a propósito de esta situación que dices de el aforo de los lugares. Bueno, hay diferentes maneras para poder tener sus bonos, acceso a los bonos. Ahí aparecen los contactos. Los boletos, ahí aparecen los contactos para poder mandar un WhatsApp. ¿No? Y directamente se pueden entregar los bonos o los boletos que las personas requieran. Y también tenemos 3 sedes que están alternas para que pueda uno buscar sus bonos o buscar boletos de todas las obras. Esas 3 sedes, ¿cuáles son? Sí, es El Telón, Sala de Artes. Allá por Los Berros. Así es, Corona 19. Uh-huh. Mal de Amores, que está en Pino Suárez. Es una boutique muy conocida. Conocida por muchos y tal vez no muy conocida por muchos, pero está en Pino Suárez, adelantito de una pizzería. Ajá. Que está ahí casi en la esquina Suárez. En Pino Suárez, es Mal de Amores, esa es una boutique. Y yeah. tenemos otro espacio sede que es Chocolates Robertina, está ubicado en Coatepec. En Coatepec. Uh-huh. Así entonces es. Para los amigos que de están Coatepec. En Coatepec uh-huh. o que vienen de por allá, de Teoscalco, de Jico y demás, ¿en Coatepec en dónde? Chocolates Robertina. ¿Eso por dónde estará en Coatepec? En la página de Adultíteres, ahí aparece la ubicación en WhatsApp. Las ubicaciones. Para dar más puntualidad en la zona de este. Es en la calle principal. Dicen ahí amigos que me dicen que Coatepec tiene 2 calles, una de entrada y otra de salida. Ah, muy bien. La de salida. Ah, ok. La de salida. Casi llegando a la Glorieta, un poquito de Zaragoza, creo que se llama la calle esta. Siempre me pierdo en Coatepec. Ajá. Pero es en esa calle de la salida. Ya, si revisan la página, ahí bien, la gente de Coatepec. Amigos que nos están escuchando y sobre todo gente que vaya a venir a Jalapa, pero perderse en Coatepec no es problema, está bonito. Está bonito. Y no está muy grande. Donde quieras te paras, te tomas un café. Entonces, pues se pierde uno un rato y sí se encuentra uno. Sí. Sí, no es problema. Entonces, 3 lugares. Sí. Hay boletos y hay bonos. Así es. Es decir, no, si usted no quiere ir de todo el bono y demás, puede elegir sus obras y buscar boletos. Solamente lo que yo quiero, digo, así quiero es. Quiero de esta. Tal día, sí. Y demás, puede comprar sus boletos de manera suelta, digamos. Así es. Y independiente. Así es. O tiene un ahorro si se compra un bono. ¿Un bono lo podrán compartir? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, podría ser la posibilidad de que claro. alguien se compre un bono y dice, pues yo voy a 3 funciones y se lo paso después a alguien de la familia, un amigo, y va a otras 3 funciones. Yo no lo había pensado, es muy inteligente eso. ¿Verdad? Sí. Sí. Por eso te vamos a seguir invitando. Por ejemplo, una pareja, ¿no? Que dicen, no nos alcanza para ir a ver todas. Yo veo unas, tú ves otras, y ves otras. Platicamos. ¿Sí? Tenemos, ¿no?, de qué platicar. Una manera ecológica. Sí, sí, entre primos, hermanos, sí, o compañeros y demás. Está barato, muy, ¿no?, muy, muy, muy barato. Le entramos al bono y... Uh-huh. Y nos lo compartimos. Sí. Ajá, pues es otra forma. Y si no, pues los boletos individuales, digamos, claro, cada quien para... Que con el bono sale más barato, ¿no? Sí, sale a 50 es, pesos el 50 boleto. Pesos. Ajá. Sí, ya, sí, digamos, para ir, eso vale una caja de Marlboro. ¿No alcanza para una media chela, tal vez? Una caguama. ¿Me has dicho que eso vale? Sí. Sí, bueno, sí, ya ahorrando todas, sí, sí, sí, ahorrando todas las, juntando todas las funciones, sí, sí. Todos los ahorros, claro. Claro, claro, sí, ya estoy pensando por una función, pero sí. No, todos los ahorros. Para una caguama, tienes razón. Para toda una borrachera. Sí, como una cañita. Ándale. Todos los ahorros. Bueno, pues estamos hablando del Festival Adultíteres Jalapa 2017. Estás escuchando Escenaria. Radio Show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Sí, bueno, pues estamos aquí emocionadísimos con los ahorros. Sí, es que estamos viendo, sí, qué se puede hacer. Estamos viendo para cuántos panvasos alcanza. Claro, ¿no? Pero sí se alcanza, ya vimos, sí, que sí, sí. Y demás. Y bueno, ¿y en qué día vamos de la adultíteres ya? Nos quedamos en el jueves. En el jueves, ahora sí nos tenemos que apurar. Sí. Y bueno, llegamos al viernes 21, donde está Muñeca, espectáculo triple X, de Cuitláhuac Pascual. Es una propuesta irreverente. Irreverente. Es una propuesta... Títeres eróticos, acción... Pornográficos. Pornográficos, porque sí, luego erótico lo podemos asociar a algo más amoroso, tal vez más cariñoso, ¿no? Es pornográfico. Ándale, esto... Sí, para que nadie diga que no le dijimos. Claro. Entonces, bueno, aquí estamos en el Telón Sala de Artes. En este espacio, bueno, precisamente para que la gente pueda tener acceso a ver la función y se llega bastante público, bueno, se divide en dos horarios... el mismo espectáculo, nos presentamos a las 7, así es, nos presentamos a las 7 de la noche y posteriormente a las 8:30. 7 y 8 y media, para dar oportunidad para que lo vean. Porque la 40 personas caben por función en promedio. Entonces, correcto. Bueno, queremos tener llenos siempre, entonces digamos dos funciones. Y ahí bueno, se pueden esperar en los berros está la vueltecita. Claro. ¿No? Sí, sí, pero también acomoda de pronto, ¿no?, a las actividades que tengan. Ya escoges. Pueden más temprano. O más. ¿No? Más tardecito. Entonces, ¿los horarios son? 7:00 y 8:30. 7:00 y 8:30 del día jueves. Viernes. Estamos en el viernes 21. Del viernes 21, y esto es allá en los, muy cerca de Los Berros. Del Parque Miguel Hidalgo, Parque de Los Berros, en el Telón Sala de Artes. Telón. Muñeca, espectáculo 3X. Sí. Sí, basado en textos de Fernando Nachón. Poeta pornográfico jalapeño. Jalapeño, muy bueno, y demás. Muy bueno, sí, poco él también conocido. Canta. ¿Él también canta? Sí, tiene un disco por ahí. ¿Verdad que sí? Canta. Yo, ya van varias veces que lo mencionas aquí y a mí siempre se me queda la pregunta esa. Yo tengo un disco de vinilo que además es singular porque es translúcido. Ah. O sea, decimos disco de vinilo y pensamos en los negros. Pero hubo en alguna época en que salieron verdes, rojos y demás. Y este es translúcido. Y la portada es una fotografía en alto contraste de Nachón con el cabello largo y demás, ¿no? Y trae La Muerte Enamorada, ¿no? Ajá, y otras canciones. Él le hacía sus discos. Sí, para el otro programa me traigo el disco. Contraigo a Nachón. Mejor a Nachón, ¿verdad? Sí, estaría genial. Lo voy a buscar, es que es un problema para encontrar a Nachón. Él no hace sus canciones. ¿Te acuerdas que había un estudio en la Plaza Cristal? Ajá. Donde tú podías hacer tu disco, sí. Tú grababas las canciones, sí, había como karaoke. ¿Ustedes no se acuerdan cómo? No, no nos acordamos. La Muerte Enamorada, una de las que me acuerdo. Ajá. Y pues él se hacía su disco y le cambiaba la letra a las de José José o este le cambiaba. Ah, yo ya hacía eso también. Mira. Bueno, lo vamos a invitar a ver si lo encuentro o lo traigo. Ajá, y si no, yo tengo el disco. Tengo el disco y ya para algún programa traje alguna de sus canciones en una memoria. Las busco, traje alguna de sus canciones. Porque hicimos un programa aquí todo dedicado a la muerte, uno de Todos Santos. Con poesía de Fernando Nachón, viernes luego. Yeah. Bueno, nos vamos al sábado 22. Sí. El foro al aire libre de la Guarda de la Ciudad, esa es entrada libre. Uh-huh. Adán, Teatro de Títeres de Papel. Es una propuesta muy bonita, es de una chica también, Viviana Maya. Uh-huh. Y bueno, aquí el trabajo está... ¿Ella tampoco es de aquí? Tampoco es de aquí, es de Feña. Bueno, Ciudad de México. Ciudad de México. Es que yo he escuchado muchos de la Ciudad de México que les gusta que les digan de Feña. Muy bien. Entonces es de la Ciudad de México. Y bueno, ella se presenta en este espectáculo. Como ya lo mencioné, es una entrada libre. Y el espectáculo, bueno, tiene la característica de que todo se cuenta a través de esta técnica de títeres de papel. Títeres de papel. Títeres de papel. Es una mesa. Uh-huh. Todo eso así, pequeñito. Ajá. Aquí a la vista, todo está el artificio a la vista con el cartón. Muy bien, muy uh-huh, bien uh-huh. interpretado. Sí, sí, sí. Una historia muy bonita. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Y todo es en base a figuritas y objetos que bien podrían ser de papel, aunque en algún caso tienen almita de madera o uh-huh. un poquito de sí, más estructura. Pero son cositas planas todas. Sí, todo sí, sí, plano. Títere plano, así es. Sí, con mesas con trampas que traen, quitan, ponen. Sí, claro, claro. Tiene su artificio, ¿no? Sí, su trucaje. Se juega un poco también con el lenguaje cinematográfico, porque a veces las ilustraciones pueden cambiar de tamaño uh-huh. y demás. Entonces, ahí tiene su magia sí. el teatro de papel. Sí, eso será el sábado. Sábado. Y será en el al aire libre, ¿sí? En el foro al aire libre del Ágora de así la es, Ciudad. Del Ágora de la Ciudad. Y por lo mismo, pues es gratis. ¿Sabes? Gratis para que todo el mundo lo vea. Entonces es para los que ven la programación y van, y para los que van pasando por ahí. Ni sabían del festival, pero van pasando se y les toca. Uh-huh. Y bueno, de allí directito nos vamos hasta el Tierra Luna, el Café Teatro Tierra Luna, a uh-huh. disfrutar de la ensalada de títeres, donde los grupos participantes hacen sus presentaciones, unas presentaciones breves de entre 5 o 10 minutos de mini espectáculos, les llamaría yo, porque ajá. eso es lo que son, y se presentan a las 8:30 de la noche en el Café Teatro Tierra Luna, como ya lo mencioné. La entrada general ahí también es de 60 pesos uh-huh. para que puedan asistir. Eso está padrísimo porque son todos los grupos, estás con tu chelita y ves a todos los grupos pasar con pequeños avances. Claro, sí, sí. Obras cortitas, cápsulas, ¿no? Entonces va a estar variadísimo, cotorro, siempre es un agasajo, cada año se hace la ensalada. La ensalada de cada títeres. Año, es sí, tradición, sí. Todo el mundo entra con su ensalada, pero uh-huh. salimos bien contentos, es una fiesta, porque es como fin claro. de fiesta más o menos. Uh-huh. Estamos preparando la clausura. Ahí está, uh-huh. exacto. ¿Porque viene? Uh-huh. Que viene el domingo 23, empezamos con Vestido de Teatro, de David Aarón Estrada, a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, clasificación C, se presenta en el Ágora de la Ciudad, en el Foro del Ágora, por supuesto, también la entrada es libre, esta entrada es libre, pero va a estar regulada con pase. Ah, para muy que bien. También lo sepan, uh-huh. y se van a poder obtener esos pases en los sitios que ya habíamos mencionado, que son para poder conseguir los boletos, uh-huh. para que ya sepan. Vayan apartando su lugar los que quieran estar allí presentes. Tenemos después, ahora sí, para cierre, botón, Naufragio, del país invitado que es Guatemala, uh-huh. de la dirección de Carolina Cifuentes, en el Rincón de los Títeres de Merequetengue. Y fiesta de clausura. Fiesta de clausura. Fiesta, Balvinito, vamos a celebrar que nos va a ir muy bien a todos, que va a estar lleno, la gente uh-huh. va a estar lleno de títeres, y cultura, y arte, y diversión. Y vamos a celebrar. Para bien, que bien, todos bien. Vayan al cierre. Esto es su último día vestido de teatro acá en el Ágora. Primero. Lorenzo uh-huh. Portillo en la escena, uh-huh. bajo la dirección de David Aarón Estrada. Uh-huh. Un foro, un teatro, digamos. Teatro. Y Lorenzo, todo un actor. Sí, excelente titiritero. Ajá, y la dirección siempre de los espectáculos de David Aarón. Estrada, muy, muy, muy profesionales. Estarán allí y luego en el Rincón de los Títeres, allá por el monumento a la madre, allí en Ávila Camacho, la última función. De Guatemala. Guatemala, así es. Un trabajo de Paolo Iorio, es el manipulador. Ajá. Muy bueno, es una técnica, es un títere naufragio, de 15 centímetros, ¿no? Ah, ya. Y lo lleva todo, te lleva todo el espectáculo, ves a un hombre naufragar en su vida. ¿Cómo no puede naufragar un hombre visto a través de este titerito chiquitito? Naufragio. Naufragio. Ajá. ¿Cómo puedes naufragar? Para cerrar. Sí. Toda una semana. Una semana intensa de títeres. De lunes a viernes. Cierto. Domingo. De lunes a domingo. Sí, no, sí, me quité esos dos días. Dos días, ¿cómo, verdad? ¿No? Desde el lunes hasta el viernes. Hasta el viernes. Lunes hasta el domingo. Hasta el domingo. Adult Títeres, Jalapa 2017. Octavo festival en la ciudad de Jalapa. Así que consulten cartelera. Consulten cartelera. Entren a www.hombregacela.com o adultíteres.hombregacela.com. Lo encuentran de esas dos formas. En Facebook los pueden buscar también como Hombre Gacela. Festival Adultíteres y Producciones Hombre Gacela, pero más específico, Festival Adultíteres en Facebook. Y a Maldito Teatro lo encuentran así en Facebook. Maldito Teatro. Maldito Teatro. Así, Maldito Teatro lo ponen en Facebook. Ahí los encuentran y ven fotografías y comentarios y todo de sus funciones. Y desde luego su participación en este octavo festival de Adultíteres, que es el martes. El martes. El martes en Espacio Vacío. En Espacio Vacío, 8:30 p.m, Magnolia 103. Vamos, esperemos que esté lleno. Estén llenos, esperemos que no se van a decepcionar de este festival, de verdad. No. De verdad, qué bueno. Qué bueno, me gusta ese ánimo. Así nos vemos aquí. Sí. Okay. Nos vemos el próximo miércoles. Perfecto. Amigos de la radio. Sí. Joel, muchísimas gracias. Nos vemos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9:00 p.m. por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.